comunicado es el fruto de lo que nosotros vimos que vino sucediendo desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en la Cámara de Diputados y realizó una exposición acerca de cuáles iban a ser los criterios generales con los cuales el Gobierno Nacional encararía la estrategia de reestructuración de la deuda. Y nosotros, con mucho respeto, pero con la convicción que tenemos, le planteamos que si la Argentina iba a seguir un camino de defensa del interés nacional, negociar de buena fe y asumir realmente los compromisos que la Argentina puede cumplir en el marco de la sostenibilidad, nosotros íbamos a acompañar, por supuesto, esto que no es la posición de un gobierno ni de un ministro, sino del Estado Nacional, con el resto del mundo, o al menos con los acreedores en moneda extranjera. Por eso, y en virtud de esa coherencia, es que hicimos público ese apoyo el día viernes. En ese aspecto, ¿qué cree que puede acontecer, más allá del respaldo en términos políticos y en términos institucionales? ¿Cómo creen ustedes que avanzarán las cosas? Bueno, sinceramente ustedes lo verán, porque son seguidores de la realidad y de la situación económica, política, institucional de Argentina. Uno normalmente no cuenta con información de detalle de los pasos minuto a minuto, sino que son negociaciones, intercambios, diálogos que se mantienen bajo cierta reserva. Y es razonable que así sea. Ahora, hoy hubo una novedad. Y la novedad es que hace unas pocas horas se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina una resolución firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que extiende el plazo de negociación. Es la resolución 221 del Ministerio de Economía, y que a aquella primera posición presentada por la Argentina el 21 de abril ante la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos, que planteaba como fecha límite el 8 de mayo, ahora se decide extender esa fecha hasta el día 22 de mayo, viernes. Es decir, el viernes de esta semana, eso no, sino el viernes de la próxima semana, a las 17 horas de Nueva York, lo que si no le erro, me parece que son las 6 de la tarde de la Argentina. Es decir, que empezamos, si usted quiere, permítame la simbología, en el segundo tiempo. Empieza el segundo tiempo a partir de hoy y termina el viernes 22 de mayo a las 6 de la tarde de la Argentina, y los resultados de eso, según la propia resolución del Ministerio de Economía de hoy, se van a conocer el lunes 25 de mayo. Por lo tanto, tengo la impresión, la reitero, y en esto al menos es mi convicción, hay que ser muy responsable de lo que uno no conoce como detalle. Me imagino que, habiéndose producido un conjunto de diálogos entre los acreedores y el Estado Nacional, se cuenta con más información acerca de cuáles son las posiciones, las posibilidades, y eso siempre suma a la hora de llegar a entendimientos. Ahora, la situación de la Argentina amerita que el gobierno, y esta es en todo caso mi opinión nada más, el gobierno insista con que el acuerdo al que se arribe permita cumplir los compromisos, pero hacerlo de manera tal que la Argentina pueda efectivamente luego y en el transcurso de los años cumplir con esos compromisos. Y eso significa también que quede un margen importante para que la Argentina recupere el sendero del crecimiento, con lo cual efectivamente va a poder cumplir y va a poder pagar. ¿Qué fecha aparte del 25 de mayo para anunciar esto, no? Sí, efectivamente. Usted puede darla luego, está escrita así en la resolución publicada hace un rato en el Boletín Oficial, y dice específicamente que la fecha de anuncio de resultados será el 25 de mayo. Efectivamente. Se viene la discusión política en la Argentina, y la discusión política, digo, ya está en curso y siempre se está en debate y en discusión política. De hecho, en algún punto el motivo del llamado tiene que ver con eso, más allá de la posición, en este caso, que ustedes plantean en torno a la que debe asumir el gobierno nacional con respecto a esto. Pero Hay un antes y un después, tal vez no tan drástico plantearlo así, pero digamos, se puede ver un ensayo de lo que se viene en estos tiempos tras aquel anuncio de extensión de cuarentena del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y en ese anuncio el muchacho les ha llegado la hora de ganar menos, digamos, ¿se adelantó el proceso de discusión política? Mire, no lo sé, la referencia a la que usted mencionó recién estuvo directamente vinculada a un caso de despidos, ¿no? Uh-huh. En el caso de Techín, de 1.450 operarios. No lo sé, eso depende de las decisiones que el gobierno tome. En cualquier caso, a mí me parece que todavía, durante un tiempo significativo, va a seguir en la agenda una prioridad, que es la prioridad de la salud. El gobierno ha optado claramente por esa prioridad y no me parece errado, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, las decisiones de flexibilización de la cuarentena que se han venido adoptando en las últimas horas apuntan a un progresivo, a una progresiva recuperación de la actividad económica. Y respecto de cuánto debe ganar cada sector, hay instrumentos de política pública que en la Argentina y en el mundo lo regulan, es decir, la principal política redistributiva es la política tributaria, y en tal sentido no es sano ni es efectivo que alguien decida per se y de manera unilateral cuánto gana cada uno, sino que esté en el marco de un conjunto de políticas. Y bueno, ahí está el Congreso dispuesto, me imagino, como nosotros, a discutir cualquier proyecto que signifique poner justicia social en la Argentina, pero también poner posibilidad de recuperar la inversión y el crecimiento. Ambas cosas son necesarias. Estamos dialogando con Alejandro Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal. No sé si es la posición del bloque, me parece tal vez un tanto aventurado plantearlo como posición del bloque, pero sí te pediría una posición personal justamente en torno a lo que sería la discusión política más contundente en los días, meses que se vienen, que tiene que ver con el famoso impuesto a la riqueza. ¿Qué posición al respecto? Bueno, lo primero que tenemos que compartir, para ser sinceros, es que vos y yo estamos hablando de un tema que no existe. Y eso es una falta de responsabilidad, porque el día 4 de abril, hoy es 11 de mayo, es decir, hace un mes y una semana, se anunció que el gobierno iba a presentar un supuesto impuesto a la riqueza, a los patrimonios. ¿Vos lo conocés al impuesto, al proyecto? No. Bueno, no lo conocés porque no se presentó. Entonces, lo primero que la Argentina tiene que tener, si ustedes quieren me pongo a la cabeza de la autocrítica, es la responsabilidad de, en un momento tan delicado como el que está atravesando la Argentina y el mundo también, de no tirar títulos y después salir corriendo a escribir los contenidos, sino al revés, preparar propuestas y después sacarla a la discusión. Por lo pronto, desde que apareció el rumor o el comentario de que iba a haber un proyecto de nuevo impuesto hasta hoy, versiones pasaron de todas. Una que decía que iba a ser un impuesto a los que tienen patrimonio de más de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos hoy es una pequeña casa y un auto, es decir, clase media trabajadora. Les ruego, por favor, no se les ocurra esa locura. Después pasaron a 10 mil millones de pesos. Fíjate en eso, que entre 10 millones y 10 mil millones de pesos no hay un problema o una diferencia de números, sino hay un grueso enfoque diferente, una diferencia gruesa respecto de cuál es la política que uno quiere aplicar. O le cobra a los muy, muy, muy, muy ricos, o le cobra a los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Después dijeron que iba a ser de 1.000 millones de pesos. En cualquier caso, yo no le voy a esquivar la respuesta, pero quiero dejar bien claro que no me gusta que nos tengan durante un mes y una semana hablando de algo que ellos plantean como rumor y no tienen ni la responsabilidad, ni la seriedad o el acuerdo entre ellos para plantear un proyecto. Entonces, en esto hay que ser serio. Pero yo no le esquivo la respuesta. Si el impuesto es a la clase media, no lo voto ni loco. Si es a los muy, muy, muy ricos, entonces lo que creo que hay que hacer es discutir cuál es la finalidad de esos fondos. Yo tengo una propuesta, que es que esos fondos vayan a constituir un fondo especial para la recuperación de las micropymes y pymes argentinas, y que permita financiar la entrega de créditos a tasa cero a micro y pequeñas empresas de la Argentina para dos destinos: reconstituir capital de trabajo y el pago de salarios. Y esos créditos tienen que ser a 18 meses, hoy son a 12 meses, a una tasa cero, hoy la tasa es del 24%, y con 6 meses de gracia, hoy son 3 meses de gracia. Porque tengo la intuición, nadie tiene hoy la claridad, y menos yo, pero tengo la intuición de que el eje estratégico sobre el cual hay que poner todo el esfuerzo es defender el trabajo. Porque defender el trabajo significa la capacidad luego, cuando la crisis amaine, de tener intacta la capacidad de consumo, y por lo tanto tener intacto también las unidades productivas, que son las pymes, que son las que mayor empleo directo reúnen en la Argentina, son 7 u 8 de cada 10 puestos de trabajo. Entonces, mi respuesta es esa: creo que hay que discutir el destino de los fondos, no solo el origen de los fondos, sino especialmente el destino de los fondos, y de una vez por todas sería bueno que o presenten un proyecto o que dejen de hacernos bailar al ritmo de la canción que ellos no escriben, pero que silban de a ratito. A mí no me gusta eso. Creo que hay que hacerlo, no por una cuestión de gusto personal, sino de responsabilidad democrática, que hay que hacerlo con todos elementos, ponerlo arriba de la mesa y discutirlo. Sin ánimo de polemizar, justamente, pero entiendo que es una visión crítica hacia el bloque del Frente de Todos, que amaga, pero no lo vuelca arriba de la mesa para discutirlo. No, primero que no hay ningún problema en polemizar, en su edad, al contrario. No me quiero quedar en la cuestión polémica elemental, claro. ¿No? Eso iba. En todo caso, claramente es una crítica. Claramente es una crítica a un modo de ejercer, no el debate político, sino la acción de gobierno. Está claro que este no es un proyecto del Ejecutivo. Uh-huh. El propio presidente dijo que él cree que quien tiene que discutir los impuestos es el Congreso. Es correcto, desde el punto de vista conceptual es correcto. También es cierto que cuando el Ejecutivo necesita un impuesto, lo que hace es enviar un proyecto, como aprobamos, no sé, el 19-20 de diciembre aprobamos el 30% de aumento de los consumos en dólares. Uh-huh. Pero bueno, está claro que surgió como idea de un conjunto de algunos legisladores del Frente de Todos. Pero perdón que profundice en el tema, también hubo, después de ese anuncio, un proyecto que se llamó Impuesto Patria, de algunos legisladores del Frente de Todos, que lo voltearon ellos mismos de un ondazo de un día para el otro, incluso con declaraciones de algunos de los supuestos firmantes diciendo que ellos no lo habían firmado. Entonces, como mínimo, requiere responsabilidad en que si uno instala públicamente que va a haber un determinado proyecto, se tomen los días que se tomen, pero que lo presente en algún momento. Porque a mí que me corran con la vaina, con un impuesto que nadie sabe de qué se trata, ni a quién se aplica, ni cuándo se aplica, no me gusta. Pero no se trata de gustos personales, se trata de responsabilidad democrática. Y sí, es una crítica constructiva, no a una persona en particular, sino a un método de plantear los temas de discusión de la agenda legislativa en un momento muy delicado para la Argentina. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es, en todo caso, qué es lo que se haga en términos del proyecto, y si ese proyecto se presenta, como le decía recién, para los ricos, muy muy ricos, me parece que lo que hay que discutir es el origen, y mi propuesta es una propuesta que apunta a constituir un fondo para la recuperación de las micropymes y pymes de la República Argentina, que incluye las pymes industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias, y que permita dar crédito a tasa cero a 18 meses, con 6 meses de gracia, y 0% de interés.